Y abríamos hoy el programa comentándote que hay una nueva reunión entre los docentes de la provincia de Buenos Aires y la gobernación a las 5 de la tarde en La Plata para retomar las conversaciones en torno al posible aumento salarial y también para hablar sobre todo de la devolución de los descuentos aplicados por los paros. Ya estamos en comunicación con Elisa Semino para hablar de este tema. Elisa, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Elisa, contanos con qué expectativas van a una nueva reunión con la gobernación provincial. Bueno, como siempre, nosotros que estamos totalmente abiertos al diálogo, vamos a todas las convocatorias que realiza el gobierno de la provincia, vamos con una exigencia muy fuerte y muy plantada en cuanto al reintegro de los descuentos que realizaron indiscriminadamente y aparte ilegalmente en este último cobro y en el anterior. Realmente lo sentimos como un castigo hacia la cantidad de docentes que han recibido descuentos, no solo por los días de paro, cosa que es ilegal, que si un trabajador realiza una medida de fuerza, está amparado en el artículo 14 bis de la Constitución, por más que a muchos no les guste, y que no merece recibir el castigo económico que recibieron, en este caso, los docentes, que recibimos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, hubo unos descuentos que son también ilegales por parte de la AFIP, porque no mantiene el carácter alimentario del salario, porque debería haberse limitado al 20% como máximo de descuento en los salarios. Y bueno, es impresionante, tenemos docentes que han cobrado 200 pesos, 250 pesos, 300, 1000 pesos, están haciéndose colectas en muchos lugares para poder ayudar a esos trabajadores de educación que no van a poder ni siquiera costearse su pasaje para ir a trabajar. Así que ese es el primer punto con el que vamos. También hay un votado por parte de las bases un paro y en conjunto con el Frente de Unidad Docente Bonaerense también hay un acuerdo total en que si no hay no se retrotrae el gobierno de la provincia en el tema de los descuentos, bueno, el mismo día de hoy se anunciará la medida de fuerza y la fecha para inmovilización. Por otro lado, también estamos esperando, estamos casi a mitad de año y no hubo una propuesta acorde con las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, no hubo un cumplimiento del acuerdo paritario del año pasado en cuanto a esa cláusula gatillo, mal llamada cláusula de monitoreo, que en realidad es una cláusula gatillo que también prometen para el año que viene, pero no cumplen la del año pasado, que tiene que ver con que se disparó la inflación a partir de agosto del 2016 y no tuvimos ningún tipo de recomposición salarial. Hoy los docentes estamos cobrando lo mismo que en agosto del 2016, con todo lo que aumentó, con el tarifazo, bueno, es un desastre. Vamos con una expectativa de que, por favor, de una vez por todas, se siente el gobierno de la provincia y gobierne para las y los bonaerenses, además de otras demandas que tienen que ver con las escuelas totalmente abandonadas en el aspecto de infraestructura, los comedores escolares con cupos recortados donde los directivos tienen que repartir un plato de comida entre dos nenes. Así que bueno, es mucho con lo que vamos y cada vez que vamos a una reunión vamos con más cosas porque cada vez se empeora más la situación, ¿no? Elisa, ¿se baraja la posibilidad de que el titular de la cartera educativa bonaerense asuma el Ministerio de Educación de la Nación en caso de que Esteban Bullrich deje de su cargo para pasar a ser candidato a senador de la provincia de Buenos Aires? ¿Hacen algún análisis con relación a esto? ¿Tienen alguna lectura política con relación a esta posible ocupación de cargo o designación de cargo que haga el presidente Mauricio Macri sobre Finocchiaro? La verdad que es un enroque lo que hacen. El que sabe de ajedrez sabe que un enroque se hace cuando se intenta avanzar y embestir y derrotar al contrincante, digamos. Están haciendo un enroque entre Bullrich, candidateado ahora a las legislativas, sería candidateado a las legislativas, Bullrich que está fracasando totalmente, rotundamente en su política educativa, que no se ha hecho cargo del Ministerio Nacional de Educación, que dice que el Ministerio no tiene a cargo escuelas, así que se dedica a otra cosa el señor. Es un analista del sistema, se ha dedicado a la exportación de limones en sus últimos años antes de asumir como ministro de Educación. La verdad que es lastimoso lo que ha hecho, porque su primer acto de gobierno fuerte y contundente, y es con lo que lo vamos a reconocer en la historia, es el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Poner a Finocchiaro, que tampoco ha podido solucionar el problema, no tenía la capacidad de solucionar el problema de conflicto en la provincia de Buenos Aires, ponerlo a nivel nacional, y realmente es seguir provocando situaciones de conflicto en el ámbito de educación. Un gobierno que le da la espalda totalmente a la escuela pública. Y Nocchiaro ha fracasado porque cuando hay un conflicto, la única respuesta es la solución. Los conflictos no solamente se ponen sobre la mesa. Desde lo que es la cartera de gobierno, lo que tienen que hacer es solucionarlo. Y si realmente no saben cómo solucionarlo, es porque han fracasado. Ponerlo a nivel nacional y es realmente no hacer una lectura de lo que está pasando. Elisa, la última oferta fue entonces de un 20% en dos tramos y un bono de 1.500 para recuperar la pérdida del año pasado. ¿Esto fue hasta lo que llegó el gobierno de la provincia? Sí, lo del año pasado es provisto lo que han ofertado, porque encima de todo no incluían a los jubilados. Entonces quiere decir que el jubilado no sufrió inflación, nada, hay un desconocimiento total, hay una especulación terrible, como especularon con el tema del voluntariado, como especularon con el tema de pagarle un plus al que no hiciera paro, como especulan ahora con el tema de los descuentos, y son todas afrentas, ¿no? Porque también amenazaron con multas, amenazaron con multas a los sindicatos, con quita de personería jurídica, son todas técnicas de disciplinamiento, y la verdad que no pueden con los docentes, porque con todas las técnicas de disciplinamiento, que es muy parecido a lo que Foucault habla en Vigilar y Castigar, lo recomiendo su lectura, con esa técnica de disciplinamiento, el 17 de mayo los docentes le dimos la respuesta a Vidal, redigiendo a Roberto Baradel. Elisa, una consulta también tiene que ver con las vacaciones de invierno, porque también viene la amenaza por el lado de que no van a tener vacaciones, ¿no? Es otra burrada de parte del gobierno de la provincia. Y digo burrada porque hay un Consejo General de Educación que funciona en la Dirección General de Escuelas, pero que funcionó siempre y que es copartito, es decir, participa el gobierno y participan los sindicatos, ahí es donde se estudia desde el punto de vista pedagógico cuáles son las necesidades del calendario escolar, donde se piensa el calendario escolar, por ejemplo, del año que viene, los días de clase, etcétera. Bueno, ahí es donde se dijo que tiene que haber, sí, una recuperación desde el punto de vista pedagógico de los contenidos, con estrategias que tienen que darse en el interior de las escuelas, con una dirección consolidada por parte del personal jerárquico, etcétera, pero se ha dicho que el receso escolar es intocable, es decir, que los alumnos tienen receso escolar, tanto los que tuvieron docentes que pararon como los que tuvieron docentes que no pararon. Así que es desconocer la orgánica interna de la Dirección General de Escuelas. Elisa, ¿hay faltante de designación de cargos docentes en la provincia de Buenos Aires? Totalmente. Mira, se preocupan por el tema de la recuperación de los días de clase según el paro, porque aparte de ahí lo que hacen es, vos paraste, vos vas a la escuela. Tus alumnos van a la escuela en las vacaciones de invierno. Vos no paraste, bueno, andate de vacaciones feliz y contenta. Es decir, es premio y castigo. Y no se preocupan por la falta de cargos, donde hay muchísimas escuelas tienen alumnos que de pronto el área de matemática no ha iniciado todavía porque no ha designado un profesor, no hay bibliotecario, no hay equipo de orientación, no hay directivos. Nosotros hicimos denuncias la semana pasada con cifras, como por ejemplo en el Partido de la Costa, faltan 499 cargos en total en el Partido de la Costa. En Esteban Echeverría, en escuelas primarias, faltan más de 100 cargos, por ejemplo. Y cargos que van desde equipo de orientación escolar, que son quienes dan la contención social y van viendo que falta, hay psicopedagogo, etcétera, que no están completos en la mayoría de las escuelas del conurbano bonaerense, sobre todo, y en el interior también. Cargos de bibliotecarios, bueno, repito, ¿no? De bibliotecarios, de personal jerárquico. Hay preceptores que tienen más de 60 alumnos a cargo. Elisa, gracias por este contacto y esperemos que a las 5 de la tarde se arribe una solución, ¿eh? Ojalá, pero difícil. Gracias. Gracias. Elisa Semino de SUTEBA dialogando con nosotros hoy a las 5 de la tarde en La Plata, un nuevo encuentro con la gobernación de la provincia para ver si se llega a un acuerdo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ya lo dijo recién Elisa, va a haber un paro si no hay devolución de los días descontados justamente por las medidas de fuerza que han tomado los docentes en lo que va de este año.